Bueno, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M y vamos a tratar un tema relativo a la infancia. El día 15 se celebra ahí en Madrid, más que celebrar, una manifestación que va desde el Ministerio de Sanidad, es parte de allí, que organiza la Asociación Nacional del Menor Gitano. Aunque no tiene nada que ver, no es exclusivo para familias pues de esta etnia, sino pues que tiene que ver más que todo con el negocio de los centros de acogida de menores y de que como en algunas familias les son arrebatados los hijos con la única excusa de que son pobres. Que ser pobre pues no es un delito. A lo mejor, pues bueno, no voy a seguir opinando porque vamos a poner un poco de música y vamos a contactar con el presidente de la Asociación Nacional, José Maldonado, para hablar con él y que nos explique qué es lo que le llevó a fundar esta asociación. Vamos a poner un poquito de música y vamos a conectar con él. José, buenas tardes. Soy Amparo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya vamos a empezar a tu interrogatorio, por decirlo de una manera así. Oye, mira, José, me gustaría saber qué es lo que ha llevado, como tú me has comentado a veces fuera de micrófono, en las conversaciones que hemos tenido antes, tú te dedicas a la venta ambulante. ¿Es correcto? Exacto. Bueno, pues entonces lo que quería saber, ¿qué es lo que ha llevado a un vendedor ambulante el hacer una asociación nacional del menor gitano y por qué? Muy bien, pues yo te lo cuento. Sí. Estábamos, Amparo. Sí, yo te oigo. Yo lo que me callo porque vas a hablar tú. Dame, todavía no estamos en antena, ¿no? Sí, estamos en antena ya. Ah, muy bien. Ya estamos. Mira, lo que me llevó a mí a montar una asociación fue que en la tele Toñi Mujer vio una familia, unos padres, que estaban siendo detenidos por la Guardia Civil porque lo acusaban de haber secuestrado a sus hijos de un centro de Carolina. Allí había, ellos tenían cuatro niños, se los tutelaron, se los llevaron de Jaén a un centro de Carolina. Y en una de las visitas, en esa horita que le daban al mes para verlo, el monitor les dice que él también era padre y que les comunicaba que lo iban a dar en adopción. O sea, los cuatro hermanos estaban separados. Había tres en Carolina y había otro en otro centro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no sé si el monitor se puso de acuerdo con ellos o no, porque no lo podemos asegurar. Entonces resulta que los tres niños, porque el otro estaba el mayor, con 12 años en un colegio de con monjas, y se llevaron los tres niños del parque, porque el monitor había ido a tomar café y dejó los tres niños pequeños, pequeñitos, en el parque. Entonces llegó la madre y los cogió, se los llevó a Madrid. Y la detuvieron a ella y a su marido, y fue lo que motivó a ocuparme de ese caso, ver ese caso, y me desplacé a Jaén, y allí, pues, a través de una asociación de Jaén, pues, pude tener una reunión con la delegada de Asuntos Sociales y con la jefa de servicio. Entonces lo que me llevó fue, digo, bueno, dice Toñi, mi mujer, ¿y por qué tú no haces una asociación, crea una asociación y no tienes que estar pidiendo favores? Y así fue como se creó esta Asociación Nacional del Menor Gitano, Amparo. Pero bueno, pues habrá que agradecérselo a Toñi, tu mujer, que tomó esa iniciativa muy bonita, porque además pues vosotros no tenéis problemas y os implicasteis por los demás, ¿no? A veces me habéis explicado casos pues un poco escalofriantes. Lo que voy a adelantar es que el día 15 en Madrid se celebra una celebrar es un tópico el decirlo, se hace una manifestación que parte del Ministerio de Sanidad en el Paseo de la Castellana, precisamente para protestar contra los abusos que hay en los centros sociales de acogida a los niños. ¿Es correcto? Perfectamente, correcto. Entonces, pues bueno, nos enteramos de esto, nos pusimos al habla contigo y bueno, pues nos has explicado a veces unos casos pues horripilantes. Quiero decir que mi pregunta es la siguiente. Yo sé que en los centros sociales cobran una cantidad fabulosa por mes, porque no es al año, no. Por mes de unos 4.000 euros por niño. Y si el niño está medicado, que generalmente ya se encargan ellos de decir que sí, que tiene que estarlo, pues es más. Entonces, ¿no sería mucho más barato si las familias, el único problema que tienen es que a lo mejor, pues oye, no tienen trabajo o tienen unos ingresos muy pequeños, que ayudaran a estas familias en vez de ingresar estos niños en los centros de acogida? Sí, eso sería lo suyo, para eso están las trabajadoras sociales y el tema social. Pero claro, si ellos ayudan a los padres, entonces no ingresarían de 70 a 90 mil euros que reciben por niño al año por niño desamparado. Pero eso es una cantidad muy grande. Sí, y cuando el niño tiene una deficiencia, o el niño es extranjero, de estos que vienen de África, de Marruecos, que vienen sin acompañante, pues son 10.000 euros más. O sea que esto se ha transformado en un negocio. Y negocian esto con vidas negocio, humanas. Esto es un negocio que se ha constituido en España con los niños. Un gran negocio. Entonces, ahora mismo, el 90% de centros de protección de menores, que yo les llamo de protección, porque evidentemente ahí tengo documentación donde los trabajadores del centro y los sanitarios dicen que hay piojos, chinches y sarna. Madre de Dios. Eso en Madrid. Y además aquí tengo una trabajadora social de un centro que pide ropa usada, calzado, que miden los armarios y que no tienen la ropa, que la lleven al centro. Y esto es lo que está ocurriendo. Y la comida, Es verdad que recurren también a comedores o a lo mejor a Cáritas o todo esto para lograr comida gratuitamente. Ellos acuden a Cáritas, acuden al banco de alimentos, acuden a los excedentes de alimentos de la Comunidad Europea y donde pueden coger alimentos para algunos centros. Entonces, ese dinero que perciben, ¿dónde va a parar? ¿O a quién va a parar? ¿O a qué institución? ¿O va a manos particulares? Algo tienen que hacer, porque vamos, si se ahorran tanto, es que esto es el negocio del siglo. Hubo una denuncia puesta en la Oficina Antifraude de la Comunidad Europea al señor Rajoy para que le hicieran una investigación. Evidentemente, ¿dónde iban a parar esos dineros? Los abogados de la Oficina Antifraude de la Comunidad Europea aceptaron el caso y iban a hacer una investigación. Pues no hay investigación, ni ha habido investigación. ¿Y en qué momento quedó parada esta investigación? Pues no tenemos noticias. No sabéis. Nada. O sea, que ni caso. Pero bueno, aunque no dudamos de que habrán casos en que se justifica la retirada de niños, vosotros tenéis documentación, tenéis casos, tenéis, o sea, testimonios de que muchas veces, pues, no es siempre así, porque no se justifica que por el hecho, pues, de ser pobre o que no tengan trabajo en ese momento, lo que fuera, se le quiten los niños a unos padres. Porque ya no destruyen solamente los niños, es que destruyen a la familia, a los padres, que tienen que quedar destrozados. Esto es un genocidio viviente que se está cometiendo con estos niños y estas familias. Hay casos, evidentemente, que hay que retirar a los niños, a los padres. Pero está la familia extensa, están los abuelos maternos, los abuelos paternos, los tíos, que pueden hacerse cargo de esos niños. Y la ley del menor bien lo dice, la ley del menor que se aprobó en el 2015, el 2 de julio, dice que la familia tiene prioridad ante las familias de extraños. Pero como esto es un negocio, hay familias que cobran de 700 a 1.500 euros por acoger a un niño, depende de la comunidad. Sí, estamos hablando de familias de acogida, ¿no? De familias de acogida. Entonces, estas familias, bueno, perciben un dinero por niño, pero bueno, ¿en qué situación? Supongo que habrán familias buenas que los cuidarán, pero habrán otras que, bueno, que dejarán mucho de desearnos que se han sacado los niños de Málaga para meterlos en Malagón. Es que si ya quitándole los niños a los padres, ya he comentado antes que es meterlos en Malagón, porque a los centros donde van, si hay chinches, piojos, sarnas y una trabajadora social pide calzado y ropa porque están desnudos y descalzos, ¿dónde los meten a estos niños? ¿Sí? Pues hoy he leído, perdón que le interrumpa. No, tranquilo, habla. Hoy he leído que en Victoria han detenido a dos monitores de un centro de protección de menores por violar a dos menores. Sí, yo también lo he leído, sí. Y de eso, si me pongo a hablar, entonces no acabo. Denuncia en los juzgados y en la Guardia Civil de cuando han ido a visitar a su hija o a su hijo, le han dicho: mamá, el monitor me está toqueteando. La madre ha ido y ha puesto la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y en el juzgado de guardia, y lo único que ha conseguido esta madre es que esa horita que tenía con su hijo o su hija al mes se la quitara. Y esa madre lleva 2 años sin ver a su hija. Ya. O sea, se ha visto que el menor en un momento dado está totalmente desprotegido y además la ley ampara a los abusadores o lo que sea, porque esta es otra. Hemos hablado de piojos, de sarna, de chinches, pero luego está, pues terriblemente nos enfrentamos con que si no hay un cierto control, pues esto es un surtido para pederastas y, en fin, que no se lleva ningún control, y tú mismo me lo estás diciendo, ¿no?, que son monitores. Entonces, ¿qué clase de control hay cuando se coge un monitor para un centro de estos? Bueno, hay 47.000 pederastas condenados. Si aquí, en Andalucía, los centros de protección salen a concurso, ¿qué seguimiento hay para estas empresas o personas particulares que pujan por el centro y se hacen cargo? A ver, no sé. O sea, que aquí se lo lleva el mejor postor sin que haya intervención de ver qué clase de personas son. Eso es. Con lo cual, pues, lamentablemente, pues, se dan casos como los que se dan y como lo que tú estás diciendo, de que luego pues salen en los periódicos. Pero no se cierra ningún centro, aunque hayan denuncias. Siguen funcionando. ¿Y por qué una hora al mes? ¿Qué es lo que han hecho esas madres para que solamente puedan ver a su hijo una hora al mes? Pues así cortan el vínculo. Ajá. Con la familia. Y además los hermanos los separan. O sea, esto es, como he dicho antes, una barbarie. Y los que me estarán escuchando dirán, esto no es posible, esto no puede ser. Y como bien usted ha dicho, Amparo, hoy hemos leído en un medio de comunicación que han detenido a 2 monitores por violar a 2 menores. Pero esto es una vez que ha salido en años, porque no sale nada, porque los medios de comunicación no dicen nada, nada, porque si sacan algo del menor, están amenazados. Por eso, si lo que te estoy diciendo, que vosotros es un medio de comunicación, pues es una gran labor, y una cosa muy grande lo que Amparo está haciendo en este momento. Que la sociedad se entere, porque la pregunta del millón es, ¿algo habrá hecho el niño cuando se lo han quitado a los padres? Sí. Porque no se sabe nada, no se publica nada de estos centros. No se sabe nada de los 60 o 70 mil niños que están tutelados por el gobierno. En toda España, en las 17 autonomías, los medios no dicen nada. Sí, algunos, pues bueno, pues cuando ya la cosa es muy gorda, como lo que se ha destapado hoy, pues entonces sí salen a la luz, pero tampoco veo que tengan mucha repercusión, porque tú lo pones, por ejemplo, en medios, esto, o lo dices en una página en Facebook, y sí, hay gente que les llama de todo, y estos merecerían en no sé qué, no sé cuánto, no sé, pero ahí se queda todo. ¿Eh? Ahí se queda absolutamente todo, o sea, en una serie de insultos particulares, pero luego, pues bueno, pues no hay otras reacciones, ni hay nada. Y bueno, te agradezco tus palabras, pero nosotros siempre hemos dicho que esta radio que no tiene, pues es pequeñita, no tiene ninguna subvención, no admitimos tampoco publicidad para que nadie nos coarte de decir que hay temas que no se pueden tocar. y que se mantiene a base de las aportaciones de que en la asamblea aportamos la gente que estamos haciendo pues estos programas, ¿no? Que hay de todo, hay programas que son de tipo social como es el nuestro, también hay programas de música, pero en fin, o sea, esta radio está funcionando 24 horas. Y una pregunta, Pepe, ¿tú crees que con el cambio de gobierno que ha habido ahora, y perdona que te llame Pepe, pero bueno, hemos hablado muchas veces y creo que puedo llamarte Pepe, con el cambio de gobierno que ha habido ahora, ¿se abre alguna esperanza o tú piensas que esto va a seguir igual? Esto lleva más de 20 años, más de 20 años, con todo lo político, con todos los colores políticos, en todas las autonomías de España, con todos los partidos políticos. Esto está ocurriendo, no lo saca nadie, nadie. Mira, esto se sabe perfectamente lo que está ocurriendo, porque tenemos que en cuarto milenio salió lo del Bar España de Castellón. Uh-huh. Ahí era una secta satánica de gente de grandes empresas, de políticos, que lo sabemos todos. Sí, sí, sí. Que están denunciados, que están incluso en la cárcel, pero no por eso, sino por malversación de fondos o cualquier otra cosa. Conozco perfectamente el caso. Nadie ha entrado en prisión, pero sí le han entrado los chiquillos que denunciaron esto. Sí. O sea, todo lo contrario. E incluso hay un padre que creo que el hombre ha muerto, que también había denunciado. Si no estoy equivocada, porque a veces ya son tantas noticias. Sí, lleva razón, porque yo pude rescatar a dos niños de un abuelo que me llamó el otro día de Castellón. Y los pude rescatar precisamente porque llevaban un mes retirados, se lo quitaron al padre de los brazos, la policía autonómica, y se lo llevaron al pequeñín. Y pudimos rescatar a estos dos niños porque pusimos en lo alto de la mesa el Bar España. Oiga, que yo vi en el cuarto milenio el otro día lo del Bar España, y ellos lo tienen eso muy bien, muy bien, muy bien tapadito, y no quieren que eso se vuelva a levantar, y gracias a eso nos llevamos los dos niños. Bueno, por lo menos sirvió de algo. Es que sí. No hay otra manera. Claro. Lo mismo que en Granada, me traje una niña porque la niña estaba siendo violada desde los 9 años. Virgen. Y la denuncia estaba puesta en el cuartel de la Guardia Civil y en el juzgado. Y íbamos evidentemente, a llegar a hacer y difundir lo que hubiera hecho en falta. Y nos traímos la niña. Que incluso mi mujer, Toñi, con la madre de la niña, estuvieron en un centro de protección, un chalet en medio de la montaña, donde había 8 o 10 chiquillos, y recogieron a la niña y se la llevaron. Pues, oye, sí, una cosa quería aclarar para la gente que nos está oyendo. Aunque el nombre de la asociación es la Asociación Nacional del Menor Gitano, vosotros no os dedicáis única y exclusivamente ni a protestar ni a rescatar niños de esta etnia, sino que lo hacéis extensible a niños de toda España, ¿no? Los niños sí. No tienen color. No tienen color ni nacionalidad. Los niños son niños. Sean gitanos, no gitanos, chinos, árabes, amarillos, blancos, negros, los niños no tienen color, son niños. Y cuando una madre viene a pedirnos ayuda, la ayudamos y no miramos la hernia ni el color que tenga el niño. Es un niño. Sí, un ser inocente que no tiene culpa de nada. Eso es un inocente y eso es un niño y lo que se está haciendo con los niños es una injusticia muy grande, muy grande, muy grande. Esos son angelitos de Dios. Eso no hay derecho, porque las madres, los padres, la familia, los abuelos, hay familias que me llaman y me dicen que no duermen por las noches, que nada más se hacen pensar en sus hijos que se lo han quitado, que le han quitado un trozo de su carne, de su sangre. Pero, ¿y los niños metidos en esos centros, sin cariño, con familias extrañas y en los centros? Esos niños y esas niñas están llorando lágrimas de sangre. Evidentemente. No, pero es que lo quería aclarar, también en vistas de la manifestación del día 15. ¿Esta manifestación habéis logrado apoyos de ciertas instituciones o algo? ¿Apoyo de instituciones? No te entiendo. No, bueno, quiero decir que tú sabes que cuando hay una manifestación hay gente que se adhiere y dice, pues, que, oye, que está de acuerdo con vosotros, que pueden ser personajes públicos o pueden ser asociaciones similares a la tuya o lo que fuera. No sé si hay... ¿Venís única y exclusivamente organizándolo vosotros y no tenéis otra ayuda? O sea, organizar, evidentemente, la hemos organizado nosotros. Los permisos, tenía que haber una persona para pedirlo en la sí. delegación del gobierno, una entidad, una asociación. La hemos pedido nosotros, pero se han adherido asociaciones de toda España, de todo índole, hasta discapacitados, y vienen personas a título personal que son políticos, que son senadores, que son diputados del Congreso, y ellos vienen a título personal como que son padres y son madres y no están de acuerdo con la ley y el seguimiento que están llevando a cabo los trabajadores sociales con el tema de la tutela. Y bueno, no, esto lo quería decir porque, bueno, es muy importante que la gente pues apoye estas cosas, sea porque, o sea, del momento que sea o lo que fuera, porque en favor de los niños, única y exclusivamente esto es en favor de los niños, y de los niños de toda España, como tú dices. No tienen, los niños no tienen color, los niños no tienen nacionalidad, los niños no tienen religión, los niños son niños y se acabó. ¿Tú cuánta gente estimas que va a venir a esta manifestación? Porque me imagino que vendrán de toda, es a nivel estatal, ¿no?, que vendrán de toda España. Sí, vienen de toda España, ya se han puesto en contacto con nosotros. Pues de Mallorca, que ya tienen los billetes de avión, de Canarias, de Asturias, de toda España. De toda España viene gente. Incluso en los Facebook están diciendo algunas madres, algunas padres que tienen una economía baja, que si les sobra una plaza, para que ellos vengan en ese coche o con demás. Sí, compartir el coche con alguien para poder llegar hasta aquí, ¿no? Eso es. Esto, Amparo, es muy fuerte. Ya. Mira, el caso, uno de los casos, te voy a contar. Si tengo tiempo de sí, contar. Sí, tranquilo. Luego vamos a llamar a tres madres que vosotros, bueno, pues ya hemos concordado con vosotros y que os habéis puesto de acuerdo precisamente de distintos puntos de España para que nos expliquen sus casos, para que vean que no es algo que decir, uy, estos han organizado aquí un folclore, no, es que para que tengan los testimonios directos. Además, no podíamos, porque tenemos el tiempo limitado, pero bueno, y nos podíamos pasar aquí años contando casos y casos y casos, ¿no? Por desgracia, tenemos todos los días, por desgracia. Sí. Quiero contar uno de ellos. Sí, por favor. El Carmen Fernández de Sevilla, de Dos Hermanas. Esta madre le quitaron dos niños, Iván y Sara. por un informe de una trabajadora social que decía que la madre era alcohólica. Entonces mandaron la policía autonómica, llegaron a su casa, rompieron la puerta y se llevaron estos dos niños medio desnudos. Esta madre, a los dos meses, presentó una analítica que daba negativa en alcohol y droga. Esta madre, que se tardó 8 años en poder recuperar sus hijos, y los recuperó porque el Tribunal Constitucional condenó a la Junta de Andalucía a pagarle a esta madre 1.700.000 euros, a Carmen Fernández. Esta madre, después de 8 años en los juzgados, pues contrajo una enfermedad, contrajo un cáncer, que los propios jueces en los medios de comunicación dijeron, que lo tengo ahí, que este cáncer lo había cogido. Sí, desarrollado de los disgustos y las cosas, ¿no? Del calvario que había pasado. El expresidente Chávez le pidió perdón a esta madre. El expresidente Chávez. Pero aquí solo ha habido una indemnización y una condena del Tribunal Constitucional. Pero aquí no hay imputados. Aquí esta trabajadora social Sigue ejerciendo y haciendo informes falsos. Y un informe falso de una trabajadora social, desde que la justicia transfirió el tema de menores a la administración, se están haciendo cada día. Sí. Es que tengo aquí, ampárame. Dime. Si me permite, quiere decir ella, como madre, una cosa. Pues sí, hombre, porque se ponga Toñi, ¿no? Toñi, ¿tienes está? Hola, Toñi. Mira, yo tengo que decir una cosa. Dime. Que para mí fue muy fuerte. La última niña que nos trajimos, esta que es de Granada, que fuimos por la madre por ella, yo vi una cosa muy curiosa, que para mí ahí fue donde yo me di cuenta que estaban, aparte de lo que nosotros pensábamos y todo lo que hay detrás, sabemos que los técnicos de la administración están, como aquel que dice, haciendo con los niños lo que le dan la gana. Te explico. Llegó una madre, una señora, yo estaba en el Rellano, lo voy a contar porque es que lo he vivido, ¿vale? Sí. En el Rellano, esperando que el técnico que estaba tratando el caso de esta familia que íbamos nosotros por esta niña, pues resulta de que llegó una señora y le dice al guardia de seguridad, que era una muchacha, allí en el Rellano, le dice: vengo a hablar con la directora de adopciones nacionales. Pero en vez de entrar para adentro, la directora salió al Rellano y empiezan a tratar el tema de un niño en preadopción en el Rellano, y le dice la madre que de acogida que venía, le va y le dice a la directora de adopciones: mira, a mí me da igual ya que sea un niño de 8 años, de 9, porque es que mi niño ya tiene 10 años y me está pidiendo un hermanito para jugar. Yo me quedé muerta. Yo allí daba voz. O sea, como si fuera un peluche, vamos. Sí, lo que pasa, que nosotros como íbamos a por esa niña, claro, era o allí la formábamos o nos traíamos la niña. Claro, en aquel momento era más importante la niña, porque era que nos traíamos la niña aquella tarde. Entonces, lo que te quiero decir, que los técnicos de las administraciones, desde que las transferencias pasaron de justicia a la administración, están haciendo lo que le dan la gana. Ellos son los dueños y señores de los niños. A las familias las tratan como si fuesen delincuentes. Y te voy a decir más. Yo fui a por esa niña al centro de acogida, y yo fui por la ropa. Fui. Y yo me gustaría que me podía haber hecho a foto, no se la eché, a la ropa que yo me traje de esa niña. Un indigente en la calle tiene mejores ropas que un niño en un centro de acogida. Yo le dije incluso a la psicóloga que estaba allí para despedirse, porque esa niña había entrado allí muy chiquitita. Claro, la quería porque es normal, ¿no? Un 7-8 años, pues el roce hace el cariño. Y le dije, yo, esta es la ropa que me llevo de la niña. Y me dice, la ropa se la compramos toda nueva. Y le digo, ah, muy bien. Después le digo a la niña, mira, ¿cómo es? Me dice la niña a mí, Toñi, nos dan 50 euros cada 3 meses para comprar ropa. Tú con 50 euros cada 3 meses para comprar ropa, ¿qué te compras? Yo le digo, yo es que vendo en el mercadillo, yo soy vendedor ambulante. Sí. Yo sé lo que vale la ropa. Y yo con 50 euros, si me la tengo que comprar directamente, incluso en el mercado, me compro 3 camisetas. ¿Tú lo entiendes? Es que con el dinero que ganan, los podían vestir hasta de Christian Dior, vamos. Esa sin ropa. Están las familias, las tratan como si fuesen delincuentes. Las tienen amenazadas. Si tú vas, si ellas van a una visita, y eso te lo digo yo como madre, porque a lo mejor Pepe es más prudente, Pepe es un hombre que le gusta medir mucho las palabras para que nadie salga perjudicado, ni siquiera tú en la entrevista, pero yo hablo como madre, porque soy madre y me duelen mucho mis hijos. Pero yo me pongo en el pellejo de la madre que le han quitado sus hijos y del padre que le han quitado sus hijos, ¿entiendes? Sí. Que se lo están quitando con unos informes que los están manipulando. Porque mira, esta semana nos llamaron por teléfono de que se llevaban a 3 niños. Yo te voy a contar la historia. Mira, 3 niños. Los 3 niños minusválidos. Que por cierto, tú vas a hablar ahora de una de estas madres, estuvo en la casa de esos niños, y que ella te lo puede contar incluso hasta mejor que yo lo que ha pasado. 3 niños minusválidos, la madre minusválida, el padre con en la cárcel porque le había dado un brote de esquizofrenia y lo habían metido en la cárcel. La madre, como los 3 niños están minusválidos, que uno está, le da ataque epiléptico, otro está de estos niños que tiene, que está autista, pues entonces la madre tenía la paga de dependencia. Te estoy hablando de la Junta de Andalucía, ¿vale? Sí, sí. La paga de dependencia. Y la madre, si el marido está en la cárcel porque lo han metido por un brote de que le ha dado de estos que hay que te dan... Sí, un brote psicótico, sí. Psicótico. Entonces la mujer, y como lo metieron por violencia de género, pues la mujer va y saca la paga de violencia de género. ¿Qué hace la Junta de Andalucía? Pues te lo voy a contar. La Junta de Andalucía coge y le manda una carta y le dice, señora, las dos pagas quitadas ahora mismo, porque ninguna de las dos pagas son compatibles y usted tiene que devolver todo el dinero que le ha que le hemos dado por estas dos pagas, tanto la de violencia de género como la otra. Y reglón seguido recibe otra carta y presenta el día 4, recibe una carta y preséntese usted. Recibe una carta y le dice, preséntese usted el día 4, que era este lunes, aquí a menores, estoy hablando de Huelva, ¿vale? A menores, sí, sí. Y esto, preséntese usted aquí a menores con los niños, que vamos a empezar el decreto de desamparo. ¿Qué pasa? Nos llaman por teléfono, nosotros llamamos a María José. María José, pasa esto, como María José vive en Huelva, ella corriendo se desplaza a la casa. Cuando María José ve la casa súper limpia, una familia encantadora, una muchacha con un problema de minusvalía, pero que apenas se le notaba, súper, súper educada, los niños súper limpios, la casa muy limpia. O sea, cuando María José llegó allí y vio lo que había, dice, ¿esto qué es? Entonces la llamo yo otra vez y le digo, María José, aquí nada más que hay una solución. Los niños los quitáis de en medio, por favor. Los niños, que no se le ocurre llevarlo a menores. Y ahora cogéis, os vais y ponéis una denuncia con un abogado. Y con esa denuncia, la madre y el abogado a la cita esa de menores. Efectivamente, eso es cierto. ¿Qué ha pasado? Se ha parado el desamparo de entrada, pero se ha ganado una batalla, pero no la guerra. O sea, sí. Se ha ganado una batalla, que el día 4 tenían que estar ya los niños allí, pero no se ha ganado la guerra. Entonces, esto es lo que tenemos entre todos que cambia en España. Los niños no se los pueden quitar a las familias. A las madres las están volviendo locas. Porque yo digo una cosa, a mí me quitan mis hijos y de la clase, de la ansiedad que a mí me entra, yo estaría todavía tomando pastillas para no pensar en eso. Las están volviendo locas. Locas, después las tienen de un psicólogo a otro, no porque están locas, no porque yo no sé qué. No, eso lo están haciendo los servicios sociales. Eso lo están haciendo todas las administraciones de España. Antes te quitaban los niños por cuatro cosas nada más. O sea, maltrato, absentismo, abandono, ya está. Pero no te lo quitaban porque no dicen la administración la lista que tiene para quitar a los niños, que creo que ya tienen 11 o 12. 11 motivos o 12 motivos para quitarte los niños. Ya no te los quita como te lo quitaban antes. Mira, yo tengo madres, que me dicen, Toñi, si la pared de mi cocina es marrón, y dice que la tengo sucia, y le digo, tú la has echado fotos. Toñi, sí, pero es que la pared es marrón. O sea, hemos llegado a un punto que esto tenemos que unirnos todos, porque mañana se puede pasar a mi hija. Le puede pasar a cualquier persona que pase una situación mala y por lo que sea no podamos ayudarla y van y se llaman a sus niños, que le puede pasar a cualquier persona en España. Claro. Lo están quitando ya de cualquier sitio, se lo están llevando. Mira, hay niños quitados de pediatras, niños quitados de psicólogas, niños quitados de funcionarias. Hay muchos niños quitados en los procesos de divorcio, muchos niños. Pero que le están decretando un desamparo porque dice que la madre está loca. Y le están quitando a los niños. Hay cientos de madres y de padres, yo voy a decir los dos, que los están quitando en los procesos de divorcio. Y esos niños también están en desamparo y esos niños también están cobrando por esos niños. ¿Tú entiendes lo que está pasando? Sí, entiendo que es un negocio muy lucrativo. Y claro, no lo van a soltar así como así. En fin, Toñi, yo no sé cómo lo soportáis. Yo también, pues, soy madre y abuela, las dos cosas. Entonces, pues, yo no me quiero poner en la situación, porque ya solamente de ponerme en la situación creo que me daría tal angustia, que es que saldría, yo qué sé cómo saldría. Prefiero, pues bueno, lo único que os voy a desear, porque yo a partir de ahora voy a empezar a llamar a las madres que nos habéis proporcionado los contactos, pues para que nos expliquen, son de distintos puntos de España, tenemos de Madrid, de Asturias y de Huelva, si no me he equivocado, ¿no? Para que vean que a pesar del nombre del menor gitano, os estáis haciendo cargo de los casos de todo el mundo que os llama, sea de donde sea y donde fuera, y os, bueno, supongo procuraré a ver si puedo asistir a esta manifestación, y bueno, pues hacer un pequeño reportaje que luego os pasaría el enlace, igual que el enlace de aquí de la radio, para que vosotros lo distribuáis o se lo mandéis a quien queráis. Amparo, mira, cuando tú entres en una lucha, andando en el camino se ven las cosas. Y nosotros cuando entramos, es verdad que entramos por una familia gitana, pero andando en el camino vimos que no, que daba igual que fuera gitana, que fuera no gitana, que daba igual. Entonces posiblemente, pues a lo mejor el nombre al principio, a lo mejor habría que cambiarlo, no te voy a decir que no. No, yo era simplemente para aclarar, ¿no? Porque a la gente que puede pensar, ah, bueno, y los que no son menores gitanos, ¿qué les pasa con ellos? Entonces tenemos es más casos de niños no gitanos. Esta fíjate. Niña de Granada no es gitana, a la que sacamos la última. O sea, tenemos más casos de niños no gitanos que de niños gitanos. Muchos más, porque ya la avaricia es tan grande que se han quedado sin pobres. Por eso te he dicho que ya están yendo a otros niños, ya están yendo a otra clase social diferente, a gente con una clase social más alta. Por eso te digo que el día 15 de junio que es el viernes que viene, a las 10 de, la mañana. A las 10 de la mañana en la puerta de la puerta del Ministerio, de Asuntos Sociales de Madrid, yo hago un llamamiento a toda la sociedad entera, hago un llamamiento para que esté allí apoyando, porque mañana te puede tocar a ti. Vamos a unirnos, para que esto se acabe, para que no te quiten a tus niños porque te quedes sin trabajo, para que no te quiten a tus niños porque te hayan quitado la vivienda, para que no te quiten a tus niños porque te has divorciado y no le gusta la mujer que tú tienes o el marido que tú tienes a la que le toque de asistente social lleva tu caso, o el técnico de turno que te esté tocando. Vamos a unirnos, y en esa manifestación vamos a intentar cambiar esto, que los políticos vean lo que está pasando, vean que eso hay ya que acabar, que tenemos que unirnos porque somos nosotros el pueblo y nos están pisoteando y nos están dejando, y lo más grande que tenemos las madres, nuestros hijos, eso es lo más grande que tenemos, los hijos y los padres, las madres, los padres, las abuelas. Dime tú, Amparo, que te quiten a tus nietos. Es que nos tenemos que unir todos, abuelos, tíos, madres, padres. Esto es una manifestación para la familia. Que no nos quiten a nuestros hijos por un simple papel que una asistenta social quiera escribir en el papel un desamparo. Porque tú a lo mejor cualquier vecina te puede denunciar. Porque tú no le caes bien y no vienen a investigar, vienen a por tus niños. Ya directamente. Y después investigan, mientras han investigado, son 2 años. Pero ya si tus niños son chiquitos, no te los devuelven, se quedan con tus niños. Claro, pues son más fáciles de colocar. Se los llevan de las guarderías, se los llevan de los hospitales, se los llevan de tu casa, de los colegios. Mira, se los llevan de todas partes, a los niños. ¿Tú lo entiendes? No, la verdad es que no. Sin orden, sin ninguna orden judicial de ninguna clase. Para nada. Y una pregunta, Toñi. ¿Qué pasa con esos niños cuando esos niños llegan a la mayoría de edad? ¿Qué hacen con ellos? Los echan. Así. Entonces ya no les preocupa si tienen trabajo, si no tienen trabajo. Nada. ¿Qué es lo que van a hacer? Si tienen ropa o no tienen ropa, si tienen para comer, o sea que ya. Mira, te voy a decir una cosa. Mañana tenéis ustedes. ¿Hoy qué? Hoy es jueves. ¿Hoy estamos a 7? Hoy estamos a 7, sí. Mañana tenéis ustedes una manifestación ahí en Madrid, en el centro de Hortaleza. Por los niños estos que están en el parque. Pero esos niños son tutelados. Ya. Y esos niños. Sí, que ha salido en periódico que estos niños les conocen como los que snifan pegamento. Estamos. Esos niños está a cargo de la administración. Y esos niños son niños tutelados. Entonces, esos niños están locos ya porque a ellos le están dando ya mucho problema a un niño con 17 años. Están locos porque cumplan los 18 y dale la patada. Ahora mismo todavía les dan de comer o cualquier cosa. ¿Entiendes? Porque ellos todavía están cogiendo dinero por esos niños hasta los 18. Y entonces hasta los 18, aunque los niños no duerman en el centro, estén durmiendo en un bar o en un parque, ellos están cobrando por esos niños, porque aparte el 90% de esos niños son extranjeros. Sí. Por esos niños están ellos cobrando hasta 90.000 euros anuales. ¿Tú lo entiendes? No. Eso es lo que está pasando, el negocio del siglo. Porque antiguamente eran los bebés robados, pero es que ahora... Sí, es lo que iba a decir, eran los bebés robados, pero seguimos con el robo de niños. Porque ahora lo han legalizado, porque antes, como era la alarma social tan grande, ¿cómo lo hacemos? Lo legalizamos, y lo han legalizado hasta tal punto de que nadie está libre ni exento de que vengan a por tus hijos, nadie. Yo, ¿por qué no tengo hijos ya? Los míos están ya grandes. Pero yo, ponle tú mi hija, que mañana vaya a tener su niño, y cualquier vecina le tenga manía, o cualquier persona que no las quiera, pues va y le pone una denuncia, aparte que son denuncias que nadie sabe quién te ha puesto la denuncia. Sí, son anónimas. Porque ¿no? las tienen tapaditas, ocultas, son denuncias ocultas. Son denuncias, como dice Pepe, anónimas. Anónimas, sí. Son denuncias anónimas. y tenemos que estar todos en la calle el día 15 para que esto cambie. Muy yo bien, creo Toni. Que el día 15, sí, la gente, sí, la gente apoya esto, será un antes y un después. Te paso a Pepe y un saludo. Sí, y bueno, y ya me voy a despedir de él también porque tenemos que llamar a las madres, si no, nos va a acabar el tiempo. Amparo, te dejo, cariño. Sí, mira, nos vemos el 15. ¿Dónde puedo yo escuchar a las madres ahora? Bueno, o lo has escuchado en directo o cuando César, que es el muchacho que lleva la mesa de sonido, me pasa el enlace, yo lo monto y yo os enviaré el enlace para que podáis escucharlo y podáis distribuirlo. ¿Y ahora en la radio no lo podemos escuchar? Podéis escuchar a través, si os ponéis en internet en un ordenador, a través de la página oficial, o sea, www.agorasolradio.org, ahí se puede escuchar en directo y podéis escuchar los testimonios de las madres. Lo que habéis hablado vosotros no, porque ya no es en directo, el directo es en este momento. De todas maneras, en el anuncio que os pasé, un enlace con, o sea, diciendo que lo anunciaba, lo que íbamos a hablar hoy, está la página de Ágora Sol Radio. Si no, buscáis Ágora Sol Radio y os sale el texto y tenéis que darle a tecla de escuchar en directo. Ok, pues muchísimas gracias. Sí, vamos a poner ahora un poco de música y vamos a empezar a llamar a la primera madre. Esto es muy importante lo que acabáis de hacer. Bueno, siempre hemos dicho que aquí estábamos para dar voz a los que no la tienen y que en otros sitios pues a lo mejor no de esto. Y bueno, así nos marchamos también pues muy contentos a casa sabiendo que estamos ayudando a hacer el mundo un poquitito mejor. Gracias. Es la única arma que tenemos. Gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo, Toni y Pepe. Un abrazo. Nos vemos el 15. Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amparo. Sí, bueno, voy a hacer una explicación. Vamos a hablar con Marina. Marina es una madre de las que se han visto afectadas por este caso y reside en Madrid. Y ya a partir de aquí que diga ella, explique su caso para que la gente vea que lo que se ha hablado antes pues con Toñi y con Pepe pues no es que les haya dado un venazo, sino que son casos, por desgracia, reales, dolorosos y más frecuentes de lo que nos pensamos. Claro, pero no estamos en directo ahora, ¿no? Sí, sí, estamos en directo. Ah, perdón. Estamos en directo, sí. Disculpa, Amparo. Sí, bueno, vamos a ver, lo que dice Toñi y Pepe, como tú has dicho, es la realidad con la que yo me encuentro hace 3 años, cuando declaran el desamparo de mis hijos, y yo me doy cuenta de que no me pasa a mí sola y que esto es una barbaridad, porque es que aquí llega, como ellos bien dicen, no hay ningún juez de por medio, es decir, aparecen unas personas que son funcionarios con la policía local diciendo, te entregan un papelito y te dicen, y ahora me da usted los niños que me los llevo a una residencia. Esto sin haberte previamente avisado. Ellos también comentaban un asunto muy curioso, que es que esto lo mantienen oculto. O sea, nosotros se llevan nuestros hijos, pero nos enteramos de realmente de todo lo que había, que era un expediente de 300 páginas, 10 minutos antes de la vista del juicio, que, por cierto, se celebra 8 meses después de que se han llevado los niños. Es decir, creo que comentaron en algún momento ellos, si no me equivoco, que dijeron algún vecino que le caigas mal. Sí, sí, lo han dicho. Pues falta la denuncia de algún vecino que te caigas mal o lo que sea, y que bueno, que presente una denuncia. El vecino nunca te enterarás, o sí, pero vamos, que ellos no te dicen ni quién ha sido, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Ni tampoco creo que lo investiguen mucho, porque como a ellos les conviene llevarse los niños, pues ala. Claro, además, Amparo, hay una cosa muy curiosa. Nosotros cuando descubrimos, imagínate, 10 minutos antes del juicio, pero 8 meses después de que se llevaran los niños, que quede claro que lo que han dicho ellos es que esto no pasa por un juez previamente. Y esto solamente es una impugnación civil. Es decir, no es como un juicio penal que tú tienes todos los medios de defensa. Me explico. Cuando te acusan de un delito penal, tú tienes, y dice la ley, cualquier tipo de medio de prueba para tu defensa. Bueno, pues en estos juicios civiles y de familia es al revés. Es decir, un señor ha venido, o una señora ha venido y ha dicho que tú eres un mal padre, o que o una mala madre, o que llevas a los niños sucios, y ya está. La palabra del señor a misa, y encima te lo ocultan, ¿vale? Entonces, cuando tú impugnas esta resolución administrativa, ¿qué sucede? Que te encuentras con la imposibilidad de demostrar que el niño iba sucio en ese momento. No sé si me estoy explicando correctamente, ¿no? O sea, la palabra de los técnicos va a misa. Y aunque tú lleves pruebas, que es en mi caso, por ejemplo, la jueza, en mi caso, y no tengo ningún problema en decirlo, la jueza del 79 de familia de Madrid, no admitió ninguna prueba por nuestra parte, ninguna. Ni las cuentas bancarias, ni los testigos, ni las declaraciones juradas de personas, ni nosotros teníamos seguridad médica privada. Por eso que creo que Toñi lo ha dicho, están atacando a clases, no solamente a pobres, esto le puede tocar a cualquiera. Nosotros teníamos médicos privados para los niños desde su nacimiento. De hecho, yo tengo médicos privados desde mi nacimiento, en 1977. Cuando estamos diciendo, señores, salir a la calle el 15 de junio, esto hay que pararlo, es porque le puede tocar a cualquiera. A lo mejor no a tus hijos porque ya son mayores de edad, pero le puede tocar a tus nietos. También, claro. A un cirujano le han quitado sus hijos. A una perito psicóloga judicial que está ejerciendo le han quitado a su hija. Vamos a ver. Y ella sigue ejerciendo. Si está loca, ¿cómo puede seguir ejerciendo? O sea, esto es una locura. Una locura. Y esto es dinero. Dinero y más dinero. Sí, es lo que mueve el fondo. El dinero. Hombre, por Dios. vamos a ver, que mira, es que depende de la comunidad. Depende de la comunidad, pero están cobrando 4.500 euros al mes por niño. Imagínate, yo más o menos, o sea, aproximadamente, no te quiero decir la cifra porque está publicado, pero no me acuerdo concretamente. Multiplica eso por 3 que tengo yo, que se lo llevaron con 2, 5 y 7 años. Multiplica, ¿vale? Es por, eso por mes. Pues por vamos mes. A poner a redondear, por decir 4.000 euros, 4 por 3, 12.000 euros cada mes. Cada mes por ellos. Y también ha dicho una cosa muy importante. Yo me encontraba a mis hijos con zapatos que no corresponden con su pie, ¿vale? Zapatos, creo que Toñi lo ha dicho claramente. Sí. Que van vestidos peor que los indigentes, ¿vale? Tengo declaraciones de menores, que no son mis hijos, que los mandan a ellos a buscar comida al banco de alimentos. Se les da comida caducada a los menores, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ese dinero, quiero decir que ese dinero no va destinado al menor. Luego, si empezamos a hablar de los maltratos y abusos sexuales dentro de los centros, pues ya ni te cuento. Y la cantidad de declaraciones que tengo. Hoy mismo se ha publicado en el canal Adrián Villarreal una entrevista a Marciano Martes, donde él mismo lo narra. Él ha trabajado dentro de un centro de menores, y lo puede ver quien quiera. El título es Vigilante Bueno. ¿Y por qué? Porque le llamaban así, los chavales le llamaban así, porque él se negaba a hacer las barrabasadas que le mandaban, que era engrilletar menores, ponerle la pierna en la espalda. Yo le pregunté, ¿pero qué puede pasar por poner la pierna en la espalda al niño, no? Y él decía, echarlo para atrás, vamos, como cuando te detienen, ¿no? En una... Sí, sí. Vale. Me dice, hombre, que le puedes romper la espalda. Tío, bueno, hacerles una lesión. Que lo quiera que lo mire, sí. Entonces esto ya, o lo acabamos de una vez. Y tiene que ser consciente la gente que no está afectada por esto, tiene que ser consciente de que le puede tocar a cualquiera. Que esto no es que van a por los pobres solo, por decir de alguna manera, ¿no? Que también, claro, tú estás más indefenso si no tienes medios económicos, ¿no? Claro. Pero es que están tocando a todo el mundo. Y basta que te digan una posible, a nosotros es todo posible, posible. Ellos te traen un papel donde dice posible, y punto. Y como es posible, claro, tú también puedes ser una posible asesina, ¿me entiendes, Amparo? Sí, claro. Pero es que te lo tienen que demostrar. Pero es que, como no pasa por un juez, sin prueba ninguna, y luego te das cuenta que todo es falso. Y nosotros ya sabes que nos lo admitieron por la vía penal, sí. Por falsedad en documento público, es un delito. Pero es que a mucha gente ni siquiera eso, ¿vale? Entonces, ese delito existe. Que la gente parece que no lo sabe, pero existe, y quiero decirlo públicamente, que por favor, las madres y padres empiecen a actuar por la vía penal, que no se asusten con las visitas, que vayamos a fiscalía también a denunciar todo esto, porque esto no se puede seguir permitiendo, dentro de mi punto de vista, yo no soy abogada ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que lo tenemos que parar de alguna manera, y en este caso, Amparo, yo te quiero agradecer muchísimo que permitas la intervención de Antonia y Pepe, que son los convocantes. Yo no tengo nada que ver, pero sí es que los conozco de hace 3 años, están haciendo una labor pero magnífica. Yo es que se lo he preguntado a él, que cómo digo, qué es lo que motivó a un vendedor ambulante meterse en este fregado, por decirlo así, ¿no? Y parece ser que la como me ha dicho Pepe, la idea fue de Toñi al leer un caso, ¿no? Que sí, demostrar. Ellos empezaron por un caso concreto de gitanos, pero están ayudando. Sí, pero ellos han dicho que ahora ya no, que los niños no tienen color. Claro, una pregunta, sí. Marina. Tú sí. Tienes tres, te han quitado tus 3 hijos. Sí. ¿Qué edad actualmente tienen estos niños? Pues mira, se los llevaron con 2, 5 y 7, ahora han pasado 3 años, pues el menor ahora tiene 5 años, que por cierto, su retraso, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora mismo tiene 5 el menor, la mediana tiene 8 y la mayor va a cumplir 10. No, 7 la mediana. ¿Sabes por qué me pasa que me cuesta contar la edad de mis hijos? Porque no se me ha permitido en 3 años ni felicitarles por teléfono su cumpleaños. ¿Y tú también tenías ese régimen de una hora al mes? Yo lo tuve, como hacen en la mayoría de los casos, una hora a la semana primero. Luego lo pasan una hora cada 15 días, luego una hora al mes y después se acabó, desaparecen los menores. Sí, es lo que ha dicho Pepe, ¿no? Que lo que hacen es desarraigar los niños de la familia y... Claro, poco a poco. Mi hijo pequeño igual no se acuerda ni de nosotros. Hace más de un año y medio que no nos ve. Bueno, y cuando le vemos, pues se queda así como... Pero sí nos recuerda, pero yo... Esa es la angustia, la frustración y la impotencia que uno tiene, porque estamos hablando de autoridades. Entonces, tus hijos eso no lo entienden. ¿Cómo le explicas tú a tu hijo que te pide que lo saques de ahí? ¿Cómo le explicas a un niño de 2, de 5 y de 7 que te repiten durante 3 años, por favor, sacarnos de aquí? Que es que no puedo, porque esta gente no me deja. Claro, no sé cómo explicártelo. Ellos dicen, oye, entonces tú para qué sirves, pero vamos a ver, eres mi padre, eres mi madre. Ellos no entienden de autoridades. Claro. Y si haces una locura, ¿qué pasa? Que te acusan de sustracción de menores y a la cárcel. Y luego, ¿qué pasa con tus hijos? Porque ya, si están haciendo lo que quieren, estando tú libre, de alguna manera, ¿vale? Muriéndote en vida, porque lo que nos está pasando, pues imagínate dentro de la cárcel. ¿Qué vas a hacer por ellos? Pero eso, ¿cómo se lo explicas al niño? El daño se está causando a los menores, porque las madres nos morimos, los padres también. Pero es que el daño a los menores es una cosa impresionante. A mi hija de 7 años me dijo a mi mamá, por favor, porque íbamos a esperarlos, como no nos dejaban las visitas, un día nos presentamos allí y esperamos que viniera el autobús del colegio al centro. Cuando nos bajamos, eso es un vídeo que está también en Adrián Villarreal en el canal, que además nos ayuda una otra afectada a filmarlo y lo filma en directo, concretamente Mara. Una chica también que, pobrecilla, que fue tutelada y luego le quitaron sus hijos y tal. Mara, bueno. Entonces, cuando mi hija me dice al oído, mamá, por favor, no hagáis más esto, porque nos han dicho que os van a llevar a la cárcel. Encima nuestros hijos preocupados por nosotros. Eso es una tortura psicológica a los menores terrible. Sí, sí. ¿Vale? En otra ocasión, bueno, no quiero seguir extenderme mucho porque sé que hay más madres que quieren hablar. Sí, bueno, no, tranquila, ya te avisaré, sí. Y me parece que no es necesario, ¿vale? Sí. No, pero, hombre, es muy necesario, si sí, otra cosa, ¿tú sigues viendo a tus hijos o en estos momentos están en paradero desconocido? Desaparecidos, yo no sé nada de mis hijos. Y cuando llamas al centro hay nada, no hay explicaciones de ningún tipo, nada de nada, nada. No tienes nada. Ni llamadas, ¿eh? Porque por lo menos una llamada. Yo quiero saber si están vivos o muertos. Pues no, nada. ¿Ah? Y no contesta. La administración no contesta. Los juzgados archivan. Se inhiben de unos a otros. Nada. Nada. Entonces tú imagínate, ¿por qué digo que nos morimos? Porque no, hombre, es que yo me pongo en tu situación y no sé yo si andaría subiéndome por las paredes. Vamos. Intentamos mantenernos. Bueno, yo, por ejemplo, es que yo soy de las pocas que no quiero tomar medicación para dormir, porque tú vas al médico y te mandan al psiquiatra porque, claro, me han robado los hijos y estás mal, y te dan tranquimacin, no sé qué, no sé cuánto, drogas de este tipo. Sí. De opiáceos, ¿no? Bueno, eso te engancha. Te engancha, luego ya no lo puedes dejar y tal. Pero sí es verdad que te digo que las que no estamos tomando esto tenemos muchas dificultades, estamos bastante enfermas, porque no podemos dormir por las pesadillas, por esto, por lo otro. Y esto se va acumulando. Y claro, cuanto más años pasan, peor. Pues peor. Las que toman también. Y las que toman, pues ya están en una situación que ya el cerebro... Que ya, pues, o siguen tomando o ya... yo sí es que entiendo que además llega un momento en que te vuelves loco. Claro. Te vuelves loco debido al dolor, la impotencia... Y además esa sensación de desamparo, de que nadie te hace caso o que ningún... hay organismo o judicial o social o lo que sea, se ocupa de vosotras. Y bueno, yo tengo que decir que... Mira, es muy fácil, tanto las que toman este tipo de cosas, que las obligan a tomárselo, porque las obligan, como las que no, se nos soluciona el problema en 2 minutos. Nos devuelven los niños y ya está. Se acabó el problema. ¿Me has entendido, Amparo? Sí, sí, claro. Entonces aquí la raíz del problema son ellos. Se han secuestrado a nuestros hijos, y la impotencia, la angustia y todo lo que supone eso, la quieren tratar con fármacos. Pero es que ni siquiera los fármacos pueden curar eso. ¿Por qué? No. Porque es que el problema real es que es antinatural. Y el problema es que te necesitan tus hijos. Ya no es por ti, sino que tus hijos te necesitan. Yo no sé si me estoy entendiendo. Sí, sí, no, pero yo te entiendo perfectamente. Si estoy entendiendo, no me entiendo, pero bueno. Yo lo que quería ahora explicar para la gente que nos está oyendo, que tú, en tu caso, pues tú estás casada, no es que decir que es que tu marido Adrián vive contigo, sois una familia que no está, vamos a decir, ni destrozada, ni divorciada, ni hay antecedentes de maltrato, ni nada. O sea, que quiero decir que... Eso, por eso lo digo, que esto le puede pasar a cualquiera. No es una familia desestructurada ni nada de esto. El motivo, pues... Aunque fuera desestructurada, mira, en nuestro caso concreto... Ya, pero es que encima, es que para que vean que se está tocando todos los temas, que no es que decir es que está divorciada, es que no sé qué... No, es que sois una familia normal... que a lo mejor por lo que pasa es que con el paro que hay y todo esto, pues en algún momento dado, pues no tenéis trabajo, o no tenéis ingresos, o no tenéis... En fin, pero vamos, es que eso no es un crimen. Por dinero, es que esto, por eso digo que le puede tocar a cualquiera. Pero la palabra desestructurada, yo la usé una vez, que nosotros éramos familia estructurada, y esto ofende a madres solteras. Entonces, yo te voy a explicar. Nosotros llevamos 17 años juntos, mi marido y yo. No ha habido problemas de violencia entre nosotros, no ha habido problemas de ningún tipo, ¿vale? Es por eso digo que les puede tocar a cualquiera. Pero también tengo que decir que madres solteras o que han tenido divorcios no se merecen tampoco. Tampoco, esto. No. Lo que está pasando aquí... Es para que vean, o sea, que esto abarca una gama muy amplia. Y además... No sé si me explico. Que tienen derecho a ser madres, Amparo. Claro que sí. Eso es. Y que no importa que no tengas una pareja, que tú quieras a tu hijo igual que una madre que la tenga. Perdona, habla. Sí, no. Marina, vamos a tener que llamar porque nos queda como media horita de programa y tengo que llamar a las otras madres. Nos veremos el día 15. Pues yo te voy a dar un abrazo enorme a ti, un besazo y de verdad, muchísimas gracias y que vaya cualquiera. No, si la invitación está hecha y mañana está programado otra vez el que salga el anuncio de la manifestación, ¿eh? Y bueno, pues lo haré llegar a medios de comunicación que los cuales tengo, y luego no sé si irán o no irán, pero bueno, por intentarlo, dice, total. Lo único que nos puede pasar. Lo que estás haciendo es maravilloso y tienen que ir todo el mundo. Esto no es nada de nada. No hay que mezclar ni política. No. Esto es los niños. Y como decía Pepe, los niños no tienen color. Eso es, ¿vale? Vale. Un abrazo muy fuerte para Adrián y para ti. Y para ti, por favor, y te agradezco muchísimo lo que has hecho, ¿vale? No, hombre. Y también desde aquí le agradezco a ti y a Pepe lo que están haciendo, que vaya trabajito. Bueno, vaya trabajito. Venga, muchísimas vale, gracias. Vale, un abrazo. Y que te mejores, que sé que estás malita. Sí, un poquillo sí. Nos vemos el 15. ¿Vale? Nos vemos el 15. Un abrazo, gracias. Hasta luego. I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool, only aimed to be almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me pasaron tu teléfono Toñi y Pepe, pues para que habláramos un poco con el tema que tienen ahora sobre el día 15 de aquí en Madrid, de la manifestación. Tú vives en Asturias, ¿no? Vale, es que estamos llamando, pues bueno, no podemos llamar a todas las madres, pero me han pasado, he hablado ya con una, tú eres la segunda y nos queda una tercera, más que todo para que el oyente que está nos está escuchando ahora o en diferido cuando les pasemos el enlace, pues sepan que no todos los casos son iguales y que abarcan un amplio abanico esto del robo de niños para ingresarlos, porque no deja de ser un negocio. Entonces, yo no sé cuál es tu caso, pero si nos lo puedes explicar, lo que quieras. Sí, yo os lo, sin ningún problema, lo explico. A ver, yo soy madre de dos hijos, uno biológico de 24 años y uno no biológico de 10. Uh-huh. Sobrino de 10 años, sobrino de mi pareja. Sí. Como el niño no tenía padres, vamos, su padre estaba desaparecido, no sabíamos dónde estaba, su madre había fallecido, su tío decide traer al niño a España, el niño es de nacionalidad nigeriana, sí. Decide traerlo a España porque el niño está enfermo y tiene que venir. Entra irregularmente en España, nos dan una delegación de guarda. Tuvimos el niño durante 3 años, durante 3 años fuimos perfectos para la administración, cuidamos de un niño enfermo, no nos ayudaron, nunca nos vigilaron, nunca se ocuparon del interés del niño para nada, simplemente se ocuparon de tutelarlo en su día, y cuando esa tutela a los 3 años tiene que cambiar la figura de delegación de guarda o de acogimiento a un expediente preadoptivo, ahí nos requieren al niño, nos dicen que no tenemos perfil, al tío le acusan de falsedad documental, de que los papeles que trajo el niño eran falsos, eso se demostró que no era así, el tío tuvo una denuncia penal, esa denuncia la ganó, y bueno, así caminó el expediente hasta que al cabo de 3 años deciden que no tenemos perfil, nos piden la entrega del niño, nosotros muy mal asesorados, fatal, porque en este país los abogados no saben, no quieren, en mi caso no quisieron enfrentarse a la administración. Sí. Entonces, nos requieren al niño, nosotros nos negamos a entregarlo, la fiscal a nuestro favor, la única persona decente en todo el expediente, bueno, pues me concede, bueno, pide el expediente, quiere mirar por qué no retiran, quieren retirar al niño, dice que da muchísima importancia a que el niño tiene sus necesidades cubiertas y a todos los vínculos establecidos. ¿Qué pasa? Que, bueno, el niño un buen día va al cole y me lo llevan del cole. La Policía Nacional, con un técnico de los servicios sociales, fue a coger a mi hijo del colegio, tranquila, tranquila, porque sé que es duro recordarlo. Y además has dicho unas palabras muy bonitas. Mi hijo. Sé que duele, pero piensa que lo estás haciendo por el bien de todos estos niños, porque yo quiero que la gente que escuche sepa el drama, ¿eh? Que no hace falta tampoco parir a un niño para sentirlo hijo tuyo. Pero, bueno, pues eso me lo retiran igual que si fuese un criminal del colegio. Y a partir de ahí empiezo a abrir los ojos y veo dónde estoy. Yo pensé que en mi país, que esto no podía existir. Que los niños tenían unas garantías y unos derechos. Y que no se les, por lo menos por la administración, no se les podían violar de esa manera los derechos de un inocente. Y llevo 4 años. ¿Quieres que paremos un minutito y bebes un poquito de agua? No, porque no. Estoy parada en el coche, que tenía que salir a hacer unas cosas. Vale. No. A ver, eso, que yo, si esto me lo cuenta alguien sin que yo lo viva, no me lo creo. Yo sí te creo. Y supongo que mucha gente que te escucha y que te estará y que te escuchará después te va a creer. Es que es impensable que pueda haber tanta maldad con un niño, que un niño se le manipule. A mi hijo le destruyeron la infancia, porque él ya sabía lo que era perder a su madre. Él ya tenía una vida muy dura, por desgracia, por su lugar de nacimiento, y vino pues a un país donde pensábamos que esto no podía ocurrir, y descubrir eso, ver la impotencia inmensa de que de la noche a la mañana te lo quitan de la mano y no sabes a dónde está, no sabes dónde lo llevan, no sabes. Quiero decir que a mí me acusan. Mi sentencia es porque tengo 50 años más que el niño, ya los tenía cuando me lo dieron, que tengo deudas con la administración por ser autónomo. Yo soy autónomo y funcionaria. Tuve una vida de lujo. Quiero decir que esto no pasa a los pobres, ¿eh? Y esa es mi sentencia, y que todo el bien que yo le hice a mi hijo fue por satisfacer mi instinto maternal. Y eso me parece que no es un delito, eso es algo muy hermoso. Para los servicios sociales, sí. Mire, tuve todo tipo de irregularidades en el expediente, todo. Se declaran desamparo por el artículo 172. Mi hijo no estaba en desamparo, nunca estuvo en desamparo. Todo parte de un informe falso por la trabajadora social. Esa trabajadora social, que era de donde vivíamos, pasa el expediente cuando el niño, tuvimos que lo ingresar, vino con una enfermedad muy grave, estuvo en la UBI, a vida o muerte. Mi hijo, si no entra en España, está muerto a día de hoy. Gracias a Dios no lo está. Y la trabajadora social que continuó con ese informe es prima carnal mía, hija de una hermana de mi madre. Madre del amor hermoso. ¿Cómo se puede ser tan bestia? Sí, tan mala persona. Con lo cual, había una enemistad, pues por lo que pasan las familias. Mi tía murió y quedó una enemistad sin ningún motivo, para la vida. Somos tres primas, las tres somos funcionarias de la sanidad asturiana, y ella fue la encargada de hacer ese expediente. El expediente sigue caminando y pasa a manos de otra trabajadora social, que es la mujer de un extrabajador mío. O sea, es que, bueno, es un cúmulo de tantas barbaridades, una tras otra. Y bueno, en el juicio los técnicos cometieron perjurio. La psicóloga del equipo del programa Canguro cometió perjurio. yo llevé al juicio de mi hijo a la directora del colegio, a la profesora, a su pediatra, a los padres, y el fiscal, que es el que tiene por ley defender al niño, no interrogó a ninguno de mis testigos, con lo cual, vamos, la indefensión total, el interés superior del menor no existe para esta gente, y bueno, pues en el juicio es de lo que se me acusa. Ellos cometieron perjurio, y a mí se me acusa de lo que dije, de tener esos años más que el niño, de tener las deudas, que yo las deudas las tengo con la administración. Pero bueno, eso es cosa de Hacienda, es como decir, es que ahora vamos a suponer que hago la declaración, tengo dinero para pagar y tengo una deuda y me quitan a mis hijos. ¿Esto qué es? O sea, es que vamos a ver, esto es una extorsión. Sí, que te embarguen el sueldo, si quieres, parte, que eso también existe, ¿no? Y, sí, lo tengo embargado, sí. Pues sí, entonces, sí, no sé qué eso, sí. qué es lo que puede. Lo que es evidente es que lo que quiero es que, pues con vuestros testimonios muy dolorosos y que yo os agradezco, estáis, pues, demostrando que es que, bueno, pues que hay que nutrir al negocio que tienen con los niños. Y que no sé si es que las trabajadoras sociales van a comisión, ¿no? Si cuando más niños lleven, más les pagan comisiones, no lo sé, porque no, vamos. Yo quisiera hacer un llamamiento a la izquierda de este país, que coge el voto en base a los derechos, y que sepan que todos los trabajadores sociales que tienen la mayoría, todo el sistema de menores en este país siempre estuvo en manos de ellos. ¿Qué hacen? ¿Para dónde miran? Para otro lado. ¿Por qué permiten esto? Yo el dinero no sé quién se lo lleva, no lo sé, pero aquí hay un interés económico clarísimo, porque cobran por cada niño tutelado entre 4.000 y 9.000 euros. Un pastón, sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿quién se lleva ese dinero? ¿Por qué son tan hipócritas, porque es la palabra, de ser ellos los que gestionan? Yo vivo en Asturias siempre gobernó la izquierda, y la Consejería de Servicios Sociales estuvo siempre en manos de la izquierda. Yo creo que esto es un mal muy profundo, que no importa ni izquierda ni derecha, porque es que en todas las regiones está pasando lo mismo. Sí, en todas. En todas, o sea, que esto ya es una cuestión de decir, primero, de que tengan de una ley de protección del menor, pero una ley de protección del menor justa y equilibrada. O sea, no es que en nombre de, en nombre, no sé, de que yo pienso que esto es así, pues cogen y ala, y me llevo a tu hijo y ya está. Y más dinerito para los centros sociales, que no dejan de ser, pues que supongo que estarán peor cuidados que con vosotros, faltos de cariño. Total. Y bueno, en fin, ¿vas a venir el día 15? Sí, voy a ir a Madrid. Están ahí las estadísticas, está luego los resultados del fracaso escolar, de la delincuencia. Claro, y que es un nido de delincuencia, porque claro, estos niños es que tienen traumas, es que estos niños es que odian a la sociedad, porque es que la sociedad les ha privado de todo, ¿no? O sea, de lo más importante, el cariño de unos padres. Sí, una cosa. Dime, bonita. No es que esté mal, lo que está mal es cómo la interpreta. Ya. Eso es muy importante. Una vez oí una frase que es muy real, que dice que la ley es la sombra de la justicia. Pues sí. Porque la aplican como quieran y no es justa. Sí. Nunca lo había oído y de verdad que es muy cierta. Es muy cierta. Sí. Bueno, pues vamos a llamar a otra madre porque tengo que apurar el traslado y bueno, pues no sé si no nos conoceremos porque no nos conocemos, pero yo estaré también el día 15. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo muy grande y ánimo. Vale, muchas gracias. Y gracias por tu declaración y por haber sido tan valiente. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. nos ha dado tu teléfono Pepe Maldonado. Sí, exactamente, sí. Lo conocemos. ¿Cuál es tu nombre? Porque me dijo que posiblemente a lo mejor hablarías tú en vez de tu mujer. Sí, bueno, hubiese sido lo conveniente que hablase ella, pero está ocupada, entonces me ha... Por eso. Dice, según y cuando le llames en ese momento, lo que pasa es que aquí, bueno, sabemos cuándo empezamos, pero nunca cuando acabamos. Sí, pues nada, encantado, sí. Igualmente, sí, bueno, el tema... Hemos tenido que tomar un descansito porque es que la persona anterior que ha hablado de esto se nos ha roto la pobre mujer y se ha puesto a llorar y que esto, bueno, estamos un poco acongojados. Bueno, pero en fin, hay que tirar para adelante y seguir demostrando a la gente lo que está pasando. Y no sé, yo sé que vosotros estáis en Huelva. ¿Estamos en antena ahora? Sí, no. Sí, estamos en antena. Ah, estupendo, muy bien, sí, nosotros estamos en Huelva, nosotros fuimos padres de acogida y digamos que nosotros fuimos el otro lado de la moneda. Claro. Porque desde nuestro servicio, porque lo que teníamos era, pues eso, una vocación de prestar un servicio, porque nosotros teníamos ya a dos hijas y, bueno, pues ya hemos casado un tiempo y lo que queríamos era hacer algo... Que bueno, también pues, es loable, porque... Por los demás. Y entonces pues nos dimos cuenta de eso, de la otra realidad. La otra realidad es que, bueno, que hay padres, vamos a decirlo crudamente porque no tenemos mucho tiempo, que hay padres que se quedan sin sus hijos por motivos que no se atienen a derecho, que a lo mejor son por pasar una mala racha económica. Uh-huh. Y eso es imperdonable. Y nosotros pues pensamos que las ayudas económicas que se dan a los padres de acogida, si se diesen a estos padres o se diesen a programas para procurarles empleo o una mejor calidad de vida para sus hijos, pues a lo mejor obtendríamos más resultados, porque claro, el que presta ayuda se supone que en un alto porcentaje estamos en unas condiciones en que no nos hace falta que se nos dé a nosotros el dinero. Sí, que es completamente altruista, por decirlo así, ¿no? Entonces deberíamos empezar por ahí, si se me permite la sugerencia, que quien quisiera que renunciase a la ayuda para que la ayuda fuese a la familia receptora, a la familia que necesita esa aportación. Y luego, bueno, se podrían decir muchas más cosas, pero no quiero acaparar la conversación. No, si ya contigo cerramos el programa. Pues lo más doloroso de todo esto es que las personas que se ven en esta tormenta pues deberían de tener una asistencia letrada desde el principio, porque no sabemos lo que es unas medidas de protección, no sabemos lo que son unos plazos legales, no sabemos muchas cosas. Entonces, todos los padres que, con el riesgo de que apliquen medidas de protección sobre sus hijos, deberían tener una asistencia letrada. Y, uh-huh, por supuesto, la fiscalía debería de tener pues más medios. Sí, tenía que haber una serie de abogados de oficio que estuvieran además versados en estos temas. Efectivamente. Y luego una cuestión más que hemos vivido nosotros en nuestra experiencia es que estas personas, pues se da por supuesto todas las afirmaciones que se hacen en los procedimientos administrativos, la instrucción de las medidas de protección. Entonces, si te dicen que eres tal cosa o tal otra, se presupone que es cierto, cuando estas personas que hacen las instrucciones no tienen presunción de veracidad porque no son autoridad. Entonces, bajo mi punto de vista, estas personas pues finalmente tienen que gastarse el dinero en unos peritos para demostrar que no son lo que han dicho los servicios sociales que ellos son, que al final son las causas que se van a esgrimir para retirarla a sus hijos. En cualquier procedimiento que al final se termina judicializando, pues se presupone inocente al que se juzga hasta que se demuestre lo contrario. En este caso es al revés. Se presupone que todo lo que dice la administración es cierto hasta que el padre en cuestión, aunque tenga capacidades de educación suficiente hacia sus hijos, demuestre lo contrario. Entonces, bueno, hay muchas afirmaciones que se vierten de una forma desafortunada en los procedimientos y son los padres de los menores a retirar los que tienen que demostrar con peritos que no es así las afirmaciones que se vierten en el procedimiento. Entonces eso es muy triste porque están en un estado de indefensión absoluta, que es el caso que nosotros hemos vivido aquí en Huelva con el padre que conocemos, que le retiraron de sus hijos, pues afirmando una serie de incapacidades que eran absolutamente inexistentes y que se demostró en vista y en un fallo que hubo en primera instancia a favor de que no eran ciertas, que eran absolutamente recurrentes, ¿no? Lo curioso es que la administración no tiene que mostrar pruebas, de que lo que afirma es cierto. Sin embargo, el padre sí tiene que mostrar pruebas de que no lo es, de que no es todo aquello malo que le achacan. Entonces, yo pienso que está, el sistema que tenemos es bueno, lo que pasa que está, en mi humilde opinión, y perdónenme la afirmación. No, aquí no hay censura, puedes decir lo que quieras. Pienso que está un poco viciado y pienso que desde el momento en que tenemos presupuesto, tenemos ayuda y tenemos una economía por medio, pues a lo mejor surgen intereses que no deberían de estar, ¿no? Uh-huh. Y los primeros que tenemos que intentar de prescindir de esos intereses, que no digo que lo que exista, porque hay muchas personas que hacen las cosas de muy buena fe. No dudo, somos los padres de acogida. Ojalá algún día ese dinero no vaya a los padres de acogida, sino a los padres que necesitan esa ayuda. Oye, sois muy valientes. Como padres de acogida, o sea, que se supone que os dejan esos niños, ¿os habéis encontrado alguna vez con el caso doloroso de teneros que enfrentar con los padres biológicos y ver que es mentira todo lo que se ha dicho de ellos? Claro, nosotros hemos vivido precisamente esa experiencia. Nosotros teníamos a dos menores en casa y nos encontramos que el padre pues era absolutamente lo contrario, las antípodas de lo que se decía de una manera recurrente en los informes, en los RIPOS. Era una persona hacendosa, educada, puntual, aseada y otras cosas, otras lindeces que no puedo decir. No digas lo que no puedes y ya está. Efectivamente, pero que él tuvo que demostrar que no era tal cosa, porque esas afirmaciones pues fueron las que sirvieron para aplicar unas medidas de protección que fueron exageradas. Pero claro, en vez de ayudarlo con ayudas económicas, que las que dan a los padres de acogida, pues si lo hubiesen dado a él, pues lo que hicieron fue catalogarlo de cosas que no eran ciertas. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta de que ese señor no era lo que decía la administración, sí. Una simple y llana palabra. No, es que tu testimonio es muy valioso porque tú se supone que estás en el otro lado de la... En el otro lado, lo que pasa es que al final... Que se supone que, quiero decir, que no eres implicado como están ellos, y el hecho de que un... pasando el drama que están pasando. Claro, que lo esté viendo y todo eso, y que estés en estos momentos diciendo esto, le da pues un cierto, le da valor de veracidad a lo que se está denunciando. Lo que se está denunciando es que los procesos administrativos son muy recurrentes, lo que se está denunciando es que las personas que instruyen los procedimientos administrativos, aunque sea un funcionario o trabajen para empresas que trabajan para la administración, aquí en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Canarias, donde sea, deben estar colegiados, porque es garantía de que los informes que van a hacer se atienen a procedimiento, a ley, y que no les exime, el ser funcionario no está colegiado. Entonces, el sistema no decimos que es malo, lo que pasa es que el sistema está claro. Bueno, el sistema, pero las personas que están allí, lo conforman, posiblemente no estén preparadas. O se dejen influenciar por una serie de cosas. Quiero decir que una cosa es la ley y otra cosa es que los que están encargados de aplicarla la apliquen así a su libre albedrío. Y como estás diciendo, que no están preparados, que no tienen una formación adecuada pues para llevar estos casos. La formación en lo que a mí me toca sí la tenían. Lo que ocurre es que la mayor parte de los técnicos, de los psicólogos, de los trabajadores sociales no estaba colegiado y la mayor parte de ellos, pues en mi humilde opinión, creo que a la hora de completar todos los informes debes de someterte de una manera rigurosa a la ley de procedimiento administrativo. Y te tienes que basar en hechos, no en percepciones. Entonces, claro, lo que tú no puedes decir es que fulanito, por ejemplo, a ver qué se me ocurre, practica mendicidad. No, mire usted tiene que afirmarlo. Usted no puede decir que fulanito tiene dependencia de tal sustancia. usted tiene que hacer el análisis de sangre y comprobar. Claro, claro. Lo que usted no puede... Tiene que demostrar que lo que están denunciando es verdad. Claro, porque estamos hablando de que por el bien superior del menor, en realidad, lo que estamos es dinamizando una maquinaria que a lo mejor no hay que dinamizarla tanto, porque a lo mejor no hay que hacer tantas adopciones o las medidas de protección no tienen que ser tan extraordinarias. Y ya hay ayudas sociales y las ayudas sociales pues hay que no hay que reconducirlas hacia estímulo para que haya familias acogedoras. Cada uno debe de tener su vocación. Lo que esas ayudas, que estamos en un país que todavía pues económicamente tiene que levantarse aún mucho. Uy, pues donde tiene que ir, te digo ya. A los padres y a las mamás y a los papás que no pagan el recibo de la luz para ayudarles, y a los papás y a las mamás que no tienen una vivienda. Lo que no puede ser es que a un padre de acogida o a una casa de acogida se le dé una suma astronómica para recoger unos niños de unas personas que a lo mejor no pagan el recibo de la luz. No, vamos a pagar el recibo de la luz de esa persona, que a lo mejor los niños no hay que llevarlos al centro. Uh-huh. Le ayudamos a solucionar su día a día, ¿no? Entonces yo pienso que lo que falta es gente que vaya a las casas y que esté en contacto con estas personas. No una administración que está lejos, que está fría, que está distante, que la ley de procedimiento administrativo vierte una serie de informes que, en mi opinión, o al menos en mi caso, no se han basado en hechos, sino en percepciones de los técnicos. Pienso que los técnicos tienen que estar colegiados, pienso que tienen que tener los padres asistencia letrada, pienso que la fiscalía tiene que tener más medios y todas esas cosas. En resumen, es eso. Pues agradecemos mucho tu información, porque al fin y al cabo tú eres la cara de la otra cara de la moneda, y el que estés pues ratificando lo que nos han dicho hasta ahora para nosotros tiene mucho valor, porque decir, hombre, a ver qué van a decir esto, si es que les han... Entonces te lo agradecemos como mucho, de verdad, y pues es que vamos muy mal de tiempo y ya nos estamos pasando un poquito de la hora. Menos mal que detrás no tenemos a nadie. Y bueno, pues te lo agradezco muchísimo de que nos hayas dado este testimonio, y evidentemente estamos de acuerdo pues con todo lo que has dicho, de que debían ser más rigurosos, de que debían tener una asistencia legal, y que, en fin, y que los centros, yo no dudo que haya familias que se tengan que retirar los niños, porque de todo hay en la villa del Señor. Sí, por supuesto. Pero claro, si vas a decir que esto nos estamos enfrentando con un 20% de que están justificados, y un 80% pues que te alegan porque es que no tienes trabajo, porque es pobre, es que yo creo que nadie en este momento quiera estar, ser pobre ni estar ni trabajo, porque el trabajo tiene que, según la Constitución, la gente tiene un derecho a un trabajo, a una vivienda digna y a una sanidad pública y una educación en condiciones. Y es que por delante. Es que ninguna de estas, en estos momentos, en España y en total, se está cumpliendo. Esa es la terrible realidad con la cual nos debemos enfrentar. Sí, que se quiere privatizar todo, y esto no puede ser. En fin, oye, pues muchísimas gracias. Te agradecemos tu testimonio. Y bueno, pues el día 15 estaremos con la manifestación. Y a ver qué pasa, a ver si hacemos mucho ruido y al final nos hacen caso. Sí, a ver si se visualiza. Se visualiza el problema. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bueno, pues nos hemos pasado un poquito de la hora. También es verdad que también se ha empezado un poquito más tarde, pero bueno, le agradecemos a César la paciencia que tiene. Y bueno, nos vamos un poco tocados por este tema, pero había que hacer este programa, había que manifestarlo, y vamos a tener, bueno, la semana que viene, pues también tendremos programa. Recuerdo que el nuevo horario es de 7 o 19 a 21 horas. Y bueno, pues habrá que luchar por esta gente. Os espero y nos vemos, ser felices, y nos vemos en las calles y en las plazas.